amor que solo se encuentra en los sueños. No tienes la culpa si has perdido el sentimiento. Vas buscando tu destino para alcanzar a tu meta. Te das cuenta al final que lo que quieres de verdad se llama soledad. Quieres caminar solito, ponte los relojes a la hora. Quítate la máscara, si ya no hay sentido.